Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy en una nueva edición de La Tierra de los Míos, 23 de febrero, 8 de la mañana en punto. Arrancamos entonces esta transmisión por Alba Ciudad 96.3 FM. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en toda la Gran Caracas, también por internet a través de www.albaciudad.org. Recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución estaremos hoy Geraldine Valori, quien les habla Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Arrancamos entonces una nueva edición de La Tierra de los Míos. Muy buenos días, Eduardo. También les recordamos nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc y en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @albaciudad. Pueden visualizar además todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Hoy, ya en la víspera del carnaval, ya la semana previa, carnaval es el próximo lunes y martes de la semana que viene, y entonces estaremos conversando acerca precisamente esta manifestación cultural que se celebra en muchos lugares del país. Es una fiesta nacional, de hecho es feriado, pero también haciendo énfasis en los carnavales los más famosos de aquí de Venezuela, que son los que se realizan en la población de El Callao, que el pasado diciembre del 2016 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una nueva declaratoria a favor de Venezuela, a favor de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y entonces estaremos hablando precisamente de ellos, del carnaval del Callao en específico, pero también haciendo algunos comentarios del carnaval en toda su diversidad y su extensión en todo el territorio nacional, apoyándonos como siempre en los catálogos del patrimonio cultural venezolano, del primer censo que datan desde el año 2004 al 2007 y algunos editados en el 2010, y también por supuesto su actualización en digital, como ya lo decía Geraldine. Recuerden visitarlo, es el rpc-venezuela.gov.be. Esa es una etapa superior del censo del patrimonio cultural venezolano, y allí tienen la posibilidad las personas que ingresen a esa página web de hacer sugerencias, hacer algún tipo de cambio o sugerir algún cambio que nuestros especialistas aquí en Caracas verán, discutirán y podrán llevar a cabo para que se vaya actualizando cada vez más esa información y por supuesto sea una información fidedigna y que cumpla con el objetivo, que es la de divulgar nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones culturales y nuestro acervo histórico e identidad nacional. Entonces 8:03 y es momento de nuestra primera pausa musical. Escuchamos un tema de tradición, música tradicional venezolana, y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Mallorca fueron hijos de una batalla de estrellas y eligieron a los Andes como nido en Venezuela. Arca es mágico rocío y es la fuente que formó a la laguna de Urabo donde Arco se sembró. Siete minutos, retornamos a la tierra de los míos. Escuchaban El misterio de las lagunas en la voz de Cecilia Todd. Geraldine, es momento entonces de recordar las efemérides de la semana. Es momento de nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Febrero, Guerra Federal, también conocida como la Guerra Larga o la Guerra de los Cinco Años, fue el enfrentamiento militar entre las tendencias conservadoras o godas y los liberales en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX. La conservadora oligarquía surgida de la guerra independentista se oponía a modificar el orden social establecido desde la colonia y que en algunos aspectos se mantenía inalterado, así que importante esa fecha, una guerra, como ya lo dijimos, de la segunda mitad del siglo XIX. 20 de febrero, pero de 1917, natalicio de Juan Vicente Torrealba. En este año nació el músico y compositor que hoy conocemos como Juan Vicente Torrealba en Caracas. Formó parte de los Torrealberos, con los que grabó numerosos discos, autor de famosas piezas como el Concierto de la Llanura, Rosario, La Potranca Zaina y la Madrigada Llanera. Seguimos con las efemérides. 22 de febrero de 1930, natalicio de Alfredo Sadel. En ese año nace en la parroquia de San Juan, en Caracas, Alfredo Sadel, considerado por muchos como el cantante popular y lírico más importante de la historia musical de nuestro país. También fue uno de los primeros a incursionar internacionalmente en el mundo de la ópera. 24 de febrero, pero de 1988, creación del Parque Nacional Santos Luzardo. En este año fue creado el Parque Nacional Santos Luzardo, ubicado en los bajos llanos occidentales del estado Apure, entre los ríos Sinaruco y Capanaparo. El parque alberga extensas llanuras contratadas por los médanos, entre los cuales destacan las dunas rojizas del Capanaparo. El Parque Santos Luzardo, que está... protagoniza de manera magistral partes de la novela Doña Bárbara, del gran Rómulo Gallegos. 24 de febrero de 1854, fallecimiento de Daniel Florencio Oleary. En ese año, el militar, escritor y diplomático irlandés Daniel Florencio Oleary murió en Santa Fe de Bogotá, Colombia. El prócer participó activamente en la lucha por la independencia de Venezuela, incluyendo la gloriosa batalla de Carabobo, la plaza que está al frente de los bloques del silencio, se llama Plaza Oliaria en honor a este importante militar de la independencia. ¿Quién fue edecán del Libertador Simón Bolívar? 25 de febrero, pero de 1859, fallecimiento de Jacinto Lara. Fue general de división del Ejército Libertador en Barquisimeto y se integró totalmente en el proceso independentista. Estuvo en diversas operaciones relacionadas con la lucha patriota junto al generalísimo Francisco de Miranda y el Libertador Simón Bolívar. Continuamos. 25 de febrero de 1873, natalicio de Luis Manuel Urbaneja Chepol. En el 1873 nació este escritor y periodista. Fue uno de los fundadores de la revista Cosmópolis. Es reconocido como el primer escritor venezolano en recibir un galardón internacional. Eso fue en 1916. Es considerado el padre del cuento moderno. 26 de febrero de 1984, fallecimiento de Manuel Cabré. Falleció en Caracas el 26 de febrero de 1984. Fue un importante paisajista hispano-venezolano que se le conoce como el pintor del Ávila. Es uno de los paisajistas más destacados de su país, con un excelente dominio de la técnica, el color y la forma. Sí, Manuel Cabré, un enamorado del actual Guarayra Repano. 26 de febrero del 2001, muere Arturo Juliar Pietri. Murió en Caracas a los 95 años de edad. Es conocido como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en nuestro país, debido tanto a la amplia obra que desarrolló en los ámbitos literarios, históricos y políticos, así como por su participación directa en los importantes sucesos de nuestra historia contemporánea. Y con Arturo Juliar Pietri cerramos entonces esta sección de Memoria Patrimonial con las efemérides de la semana. Siempre ese recorrido para refrescar un poco la historia de nuestro país, los acontecimientos más importantes que también son parte fundamental de nuestra identidad nacional y es un objetivo del IPC como ente rector en la materia. Y por supuesto del Ministerio del Poder Popular en general. 8 y 12 minutos, momento de nuestra segunda pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. canto. Por eso cuando te canto, bajo el olor del mastranto y el perfume de tus flores. Y sé bien que en tus mujeres tienes rosas y claveles y el amor de mis amores. Linda Barina, llano llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barina, llano llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. 8:16 minutos, escuchábamos Linda Barinas en la voz de Cristóbal Jiménez, un tema de Eladio Tarife y que tiene su más famosa versión en la voz de Eneas Perdomo, pero que escuchamos entonces esta versión de Cristóbal Jiménez. Continuamos con La Tierra de los Míos, seguimos ahora con nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo de la semana. Breves patrimoniales. Y cuando son las 8:17 minutos, en esta segunda sección del día, vamos a comentar algo de una actividad que se realizó el día de ayer en las instalaciones de la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, donde se llevó un conversatorio realizado junto con el facilitador y embajador Jorge Guerrero Veloz, quien con sus propias palabras inició la reivindicación de la tradición y la protección de nuestros parranderos. Es fundamental para la fiesta de San Juan Bautista. Entre los objetivos de la actividad estuvieron algunos de los de que es afianzar los términos de la cofradía y sus diferencias con respecto a lo que se conoce actualmente y lo que representaba pertenecer a una en la época colonial. Sin embargo, este embajador Jorge Guerrero, facilitador de la actividad, expresó el importante papel que tienen los parranderos de esta manifestación, que no se rigen por normativas de la Iglesia Católica, y es allí donde se encuentra una de las principales diferencias entre pertenecer a una cofradía. Las cofradías son propiedad exclusiva de la Iglesia Católica, es por ellos que nuestros devotos de San Juan son parranderos, porque no se rigen por las normas ni prácticas de la Iglesia, y el término cofradía viene del discurso colonial y estamos en descolonización, expresó Guerrero tras explicar y reivindicar el concepto de cofradía y lo que realizan los devotos de este santo. Asimismo, los participantes y su facilitador reflexionaron acerca de los elementos que acompañan a esta manifestación en su celebración, las distintas formas de celebración y la evolución a través del tiempo, donde la creatividad de nuestros ancestros va evolucionando año tras año, reiterando cada instante de la actividad la importancia que tienen nuestros parranderos y la conservación de esta manifestación, donde también comentó: hemos hecho a San Juan Bautista a nuestra semejanza. San Juan es el pueblo, es allí donde está la riqueza de esta tradición. Quien además insistió a sus participantes en investigar y conocer los términos correctos para poder saber y conservar nuestras tradiciones y manifestaciones culturales. Finalmente, Jorge Guerrero, desde su perspectiva personal, aconsejó a sus participantes, practicantes de esta manifestación, asumir el fortalecimiento de la espiritualidad desde el poder popular y el conocimiento mancomunado entre parranderos, que con sus propias palabras expresó: la fiesta permite el encuentro. Es importante este tipo de actividades, Geraldine, a todos también los que nos escuchan. Actividades o foros que continuamente hace el Instituto del Patrimonio Cultural en sus espacios de la Bella Santa Inés en Caño Amarillo para recordar o aclarar algunos aspectos de nuestra historia, alguna terminología y todo eso que tiene que ver con un proceso no solo de descolonización, de como lo dijimos, la terminología y todos esos conocimientos que traíamos, sino también para reivindicar o fortalecer aquellas tradiciones que a veces no están arraigadas en solo algunos pueblos y no se conocen en el resto del país, o las nuevas generaciones no las conocen en su dimensión y en su diversidad. Siempre es importante entonces que el instituto, como ente rector en la materia, fomente este tipo de encuentros para que la comunidad en general pueda involucrarse en este intercambio de saberes y pueda manejar con propiedad todos esos términos, esos conceptos, y así utilizar de forma correcta toda esa expresión de la identidad venezolana y de todas nuestras manifestaciones culturales. Es importante eso, es importante no solamente la práctica de la manifestación cultural, sino también dominar todo lo que tiene que ver con los aspectos y los detalles y los elementos que involucran a cada manifestación y a cada tradición venezolana. En tanto y en cuanto esos elementos y esos detalles se mantengan intactos y puedan ser llevados, transmitidos de generación en generación, podremos asegurar que en el futuro esas manifestaciones se mantengan en el tiempo, como ya ha pasado con muchas otras que se han mantenido durante los años y que por supuesto se han hecho acreedoras no solo de fama internacional, sino de un gran, digamos, una gran querencia dentro del pueblo venezolano. Este tipo de actividades son importantes por eso, y bueno, el IPC seguirá comprometido con esas actividades. Cualquier persona que nos esté escuchando y que quiere utilizar los espacios del IPC para hacer algún foro, algún conversatorio que tenga que ver con alguna manifestación cultural, por supuesto se acerca entonces a la Villa Santa Inés, habla con los compañeros de Puesta en Uso Social o también con nosotros en Asuntos Públicos, y nosotros haremos los esfuerzos entonces para prestar los espacios y para que allí se pueda llevar a cabo esa actividad, siempre por supuesto dejando entrada libre para la comunidad, para que puedan entonces empaparse de estos temas. Y ya que hablabas también de estos elementos, de estas manifestaciones, Eduardo, estuve presente en este conversatorio y el facilitador de alguna manera u otra nos dio detalles acerca de la manifestación, entre ellas uno de los datos que personalmente me llamó muchísimo la atención fue que durante la manifestación de San Juan Bautista los devotos alzan banderas de distintos colores. Ellos pensaban que estas banderas eran símbolo de la libertad o de los que seguían al santo durante su recorrido en la procesión. Sin embargo, él, investigando entre documentos y documentos, se dio basto que la creatividad de los devotos, estas banderas representan las mariposas que de alguna manera u otra se daban en la época colonial en las haciendas cafeteras. Dato que de alguna manera u otra llamó la atención, no tanto en mí personalmente, sino también en los participantes de la actividad, ya que eso era alguno de los elementos. En los versos que también cantan los devotos había muchos detalles que propiamente uno no los conocía. Bueno, sí, interesante el tema, muchos detalles, mucha diversidad en nuestras manifestaciones culturales. Incluso una misma manifestación puede ser tener muchísimas diferencias de una región a otra. El caso más emblemático, por supuesto, es el joropo en su diversidad, distintas. El más conocido es el joropo llanero, pero hay una cantidad de formas de expresión musical con respecto al joropo. Está el joropo central, está el joropo oriental, y así distintos tipos de joropo, y es bueno conocerlos en su diversidad y no dejar que una sola versión de una manifestación se imponga con respecto a las otras. Pasa también con los diablos danzantes del Corpus Christi, que siempre en el colegio desde pequeños escuchamos mucho más de los diablos danzantes de Yare, pero son solo unos diablos danzantes. Hay muchísimos a lo largo y ancho del país, 12 o 13 cofradías creo, y de hecho todas en su conjunto y en su diversidad fueron declaradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y bueno, con estos comentarios terminamos entonces el primer segmento del programa. Vamos a una nueva pausa musical, identificamos la emisora y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Estaremos hablando en el segundo segmento de los carnavales del Callao. Ya venimos. Yo soy de esta tierra, hermano, hermano, soy de esta tierra oriental y de Guayana, pie de monte y cordillera. Yo soy de tierra zuliana, soy del centro por doquiera. Soy de costa y occidente, soy de la tierra llanera. Soy de la tierra llanera, tengo alma de trovador. Soy turpial y periquera, arpa brava que se escucha en madrugada serena. Soy estribillo y la gaita, tambor y copla tuyera. Tamunangui, soy joropo, que se zapatea en la cuerda. Por eso vivo cantando al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria. bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM, revolución de la conciencia, revolución cultural, cultural, cultural, cultural. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, institución de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época, comenzó a hacer traducciones de latín, dirigido por su muy ilustre profesor, quien, infelizmente, murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión, JJ Cordero Ceballos, historiador. Música, Alirio Díaz. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presentó Bello, nuestro humanista americano. A los 235 años del nacimiento del hombre que hizo de la gramática del español de América un modelo de saber universal. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra arepa. Y su significado es... La reina de Venezuela es la arepa, pan de maíz de forma circular que se puede cocinar asada, frita o a la parrilla. Se rellena o acompaña con diferentes ingredientes, según las regiones. Es típico de América, especialmente de Colombia y Venezuela. Forma parte de los desayunos, almuerzos y cenas de los venezolanos. Para una arepa, no hay horario. Escuchémosla en una oración. Tengo unas ganas de comerme una arepa reina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Carnavales 2017. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa, procure viajar acompañado y cuando viaje de noche revise el estado del vehículo. Nunca se detenga al encontrar obstáculos en el camino. Opte por regresar y no intente retirar el obstáculo, ya que en algunas ocasiones son engaños utilizados por los asaltantes de camino. ¡Felices Carnavales 2017! Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Wasipati tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Wasipati tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Tumeremo tu Morona. El Callao Tuna y Wasipati tu Morona. Falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, caca, falla round the fair, falla round the fair, mani, falla round the fair, web sandoli fire hole, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, caca, falla round the fair. Falla round the fair, mani, falla round the fair, web sandoli fire hole. Falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, caca, falla round the fair, falla round the fair, mani, falla round the fair. Dole, dole, dole, dole, amba caila. Dole, dole, dole, dole, amba caila. Mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila. Mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila. Hue, baile calipso, amba caila. Hue, baile cacamue, amba caila. Mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila. Mami, mamba, mi mami, mamba, mi amba caila. Tole, tole, tole tum di maina, el Callao. Tole tole, tequerre. Tole tole, tequerre. Tole, tequerre. Tole tum di maina, el Callao. Tole tum di maina, el Callao. Tole tum di maina, el Callao. Tole tole, tequerre. Tole tole, tequerre. Tole. mami, mamá, mi mamá. Amba caila, mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Amba caila, el Callao tunay, wasipati tu morronay. Nuestro patrimonio. ...8:36 minutos... retornamos a la tierra de los míos, y es momento entonces de hablar de los carnavales del Callao, los carnavales en general en su diversidad, porque es una manifestación cultural que se celebra a lo largo y ancho de Venezuela. De hecho, son dos días feriados ...y bueno, quizás unos días más a los niños que están estudiando, pero a nosotros nos toca solamente dos días, Geraldine, lunes y martes. Y bueno, es una manifestación que se celebra a lo largo y ancho de todo el país, pero los más famosos y los que tienen un reconocimiento internacional por parte del UNESCO son los carnavales del Callao. Ya este año han prometido que van a ser los mejores carnavales de todos los tiempos. Es algo que han dicho varios cultores y varios practicantes y organizadores de este carnaval en el estado Bolívar. Y bueno, vamos a ver si cumple con esa expectativa. Estoy seguro que sí. Se espera una avalancha de turistas mayor que en años previos, y también visitantes de otros países, porque evidentemente un reconocimiento por parte del UNESCO genera ese impacto mediático y esa divulgación de la manifestación cultural en el mundo, y eso por supuesto atrae a turistas internacionales. Entonces, ¿tienes algo allí de El Callao? Sí, Eduardo, le vamos a dar lectura a lo que nos ofrece nuestra página del RPC Venezuela. Y desde los siglos XIX, y a raíz de la explotación aurífera y petrolera del Callao, se convirtió en escenario para el encuentro de diferentes culturas con los habitantes del lugar, integrando lenguas y costumbres locales con las de ingleses, norteamericanos, franceses y antillanos. De esta mezcla cultural entonces destaca la celebración del carnaval, tradición de gran arraigo, colorido y alegría. Recordemos que los portadores de esta tradición inician los preparativos de la celebración con la recolección de los fondos, la elaboración de los disfraces, la composición de los temas musicales y los ensayos de músicos y bailarines. Los preparativos se intensifican con el grito del carnaval a partir del 1 de enero. Las actividades del carnaval se inician el domingo en la mañana con una misa seguida de un desfile de comparsitas de niños disfrazados, y ese día en la tarde desfilan entonces los adultos en las tradicionales comparsas, cada una con su propio conjunto musical. La música principal de esta festividad es el calipso, ejecutada con tambores cilíndricos, tambor de boom back y el tambor grande, además de cuatro maracas, rayos, silbatos y campanas. Las letras de los temas musicales incluyen estribillos cantados en inglés y en patuí o francés criollo, y narran sucesos locales de manera divertida y picaresca. Entre los personajes tradicionales de esta celebración se encuentran el diablo o los diablos vestidos con máscaras, tridente, extensión metálica de uñas, sonajeros, mecate y látigo. Representan la autoridad y anteriormente su función principal era la de mantener el orden durante las comparsas. Los medio pintos son una caracterización asociada a la venganza simbólica por el trato dado a los antepasados esclavizados y esclavizadas. Las madamas son el icono de la negritud cayuense. En ellas exalta el reconocimiento a las mujeres que con el sudor de su frente levantaron a sus hijos. Y por supuesto, esta manifestación cultural que, como ya estamos diciendo, se celebrará en todo su esplendor la semana que viene. Ya ha arrancado esas celebraciones con el grito de carnaval que se hace en la semana previa, y por supuesto también después viene la octavita de carnaval. También siguen las celebraciones en total, son casi dos semanas de fiestas, pero hay dos días en particular, lunes y martes de la semana que viene, que son los tradicionales lunes y martes de carnaval. Esta manifestación cultural fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por parte del UNESCO el pasado 1 de diciembre del año 2016. Allí se hizo esa declaratoria. Previo a esto, ya la UNESCO exige que el ente rector en la materia haga la declaratoria como bien de interés cultural a nivel nacional. Eso ya lo había hecho, por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural en varios niveles. Primero, en el primer censo del patrimonio cultural venezolano, en los catálogos, está, por supuesto, el municipio que le corresponde al Callao, está esa manifestación cultural registrada en su catálogo. Y, por supuesto, luego vino el RPC Venezuela, ya le diste lectura, Geraldine. Bueno, allí está ese registro con su respectivo expediente que reposa en el IPC, y todo eso tenía daba un segundo escalón de protección para esta manifestación cultural. Y luego vino un tercer nivel, que fue la declaratoria como tal, declaratoria de bien de interés cultural, y eso aumentaba, por supuesto, la protección y garantizaba la divulgación para las futuras generaciones de esta manifestación cultural. Con todos esos pasos previos a escala nacional, vino entonces la declaratoria a nivel internacional por parte de la UNESCO, y, por supuesto, reconocemos el esfuerzo que hizo el Centro de la Diversidad Cultural, apuntalando entonces esta actividad o esta declaratoria por parte de la UNESCO, y como ente también adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que, bueno, en conjunto todos sus entes trabajando para que se sigan divulgando a nivel internacional nuestras manifestaciones culturales. El calixo es un tema muy importante, la parte musical de esta manifestación cultural, que, como ya lo dijiste, Geraldine, es una mezcla de culturas, de los antillanos. Hay en la zona muchos inmigrantes de Trinidad y Tobago, sobre todo, pero también de otras islas del Caribe, que han colaborado para que con su influencia se le vaya dando forma, tanto musical como también en la vestimenta. Hay varios personajes en el Carnaval del Callao. El principal, el de la madama del Callao, es un personaje que está allí, la más famosa, la negra Isidora. Esa es la más famosa madama del Callao, pero bueno, por supuesto, es un personaje que se ha generalizado y que está allí, y que me llamó mucho la atención. En estos carnavales, a diferencia de otros años, he visto mucho aquí en Caracas niñas vestidas de madamas. Vi muchísimas, sobre todo el día de ayer, y me imagino que a lo largo de la semana y de aquí hay el viernes, seguramente mañana, habrán en muchos colegios ya la fiesta de carnaval antes del asueto correspondiente de los feriados, y me imagino que ese disfraz de la madama del Callao será muy, muy solicitado y estará muy presente. Repito, ayer lo vi muchísimo, lo vi en varias niñas en mi recorrido por Caracas, y niños vestidos de mineros, también es otro disfraz que está viéndose mucho, así que son los personajes del Carnaval del Callao. Eduardo, recordando que, como estás interesado con las madamas, recordemos que la palabra madama viene del vocablo francés le madame, que significa la señora. Las madamas son personajes del Callao que se encargan de las labores de la casa, de difundir las tradiciones culinarias, de enseñar el idioma y de las buenas costumbres. Muchas de ellas se dedicaban a ser las amas de llaves o institutrices en la casa de los grandes empresarios europeos que llegaron del sur del estado de Bolívar. Y también son mujeres muy elegantes que usaban vistosos trajes, un turbante, fulap y joyas de orfebrería cayoense. Además, son promotoras de las citas sociales del pueblo, como las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, las reuniones de la iglesia anglicana, el carnaval y los encuentros culturales para compartir. Sí, nuevamente tocamos entonces, aparte de este tema de la vestimenta y los personajes, la música. La música, tema fundamental entonces en esto de los carnavales del Callao. Aquí estaba leyendo en una nota de prensa que habla de algunas anécdotas con respecto al calixto y a los temas más conocidos. Hay un tema muy conocido que es Woman del Callao, que le interpreta Un Solo Pueblo, es un calixto. Fue escrito por Julio Delgado, él interpreta grabando la maqueta, y hay una anécdota de Francisco Pacheco en donde él dice, expresa que él la iba a cantar en principio, pero la maqueta quedó tan perfecta en la voz de Julio Delgado que termina siendo él el que inmortaliza el tema y que luego se hace famoso a nivel internacional en la voz de Juan Luis Guerra y su 440, ese tema del Woman del Callao, pero el tema original es interpretado por Un Solo Pueblo, y así fue que se conoció, por supuesto, aquí en Venezuela. Es quizás uno de los temas más universales de este género del calixto, y también otro aspecto que llama mucho la atención del calixto es que es una mezcla de varios idiomas. Hay hay vocablos en español, hay palabras en inglés, en patuá, hay una mezcla interesante allí, como es la manifestación cultural en general. Hay una mezcla de saberes ancestrales, de costumbres, y creo que eso es lo que lo hace tan, tan popular a nivel internacional, los carnavales del Callao, porque muchos visitantes, me imagino que de Brasil, visitantes angloparlantes y también personas del Caribe, me imagino que se identificarán con muchas de las cosas que se ven allí en esos carnavales del Callao, y esperamos que este año del 2017 se cumpla esa promesa de que van a ser los mejores carnavales de la historia, porque se lo merecen estos cultores y estas cultoras que durante años han mantenido viva la tradición, ha ido creciendo, no han dejado que se contamine, y por supuesto hay que hacer la crítica, como otros carnavales a nivel nacional que terminan dejando de lado la tradición y terminan convirtiéndose en otra cosa, en algo más comercial, más de fiesta, más de una rumba, pero que pierde ese sentido tradicional de las comparsas, de la vestimenta, de respetar la parte musical. En el Callao me parece que han hecho un esfuerzo para que se mantenga. Por supuesto, habrán sus errores y las críticas que se puedan dar a la organización como tal de estos carnavales, pero hay un grupo comprometido, y con esta declaratoria de la UNESCO mucho más, en que se mantenga la esencia de los carnavales del Callao, del carnaval del Callao, y por supuesto es algo que a lo que instamos que se respete también en todo el territorio nacional. Hay otros carnavales importantes, están los carnavales de Carúpano, también son muy, muy famosos, y sobre todo en el oriente del país es donde estas manifestaciones están más arraigadas. Y por supuesto está también las actividades de carnaval que se hacen en Caracas como capital de la República, como centro cultural, y que por supuesto aquí llegan personas de diversas partes del país, entonces siempre esas manifestaciones de las regiones tienen su expresión aquí en Caracas, así que también aquí tenemos nuestro carnaval, esperando que bueno, que recuperen ese brillo que tuvieron en algún momento, pero que, como ya lo dijimos, manifestaciones culturales que se contaminan con otros elementos no tradicionales, y es lo que hay que rescatar. Y bueno, es un esfuerzo importante que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en este sentido, y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia. 8:48 minutos y vamos a una nueva pausa musical, precisamente con el tema del que hablaba hace un rato Geraldine, Woman del Callao, en la versión de Un Solo Pueblo. Tiene mucho tiempo, tiene mucho down, Woman del Callao. Into the blood. If when you got the whole life, totally been dancing in. Ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who's going for El Callao, baby. All the women have to collapse up into the blood, into the blood. When you got the full life, fully been dancing in ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down. tanto el lápiz man who going for el callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to the light to the beat dancing in every time, oh oh oh oh oh oh. The man who going for el callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to well, like to live in dancing in de la inmigración de varias nacionalidades europeas y nos trajeron mucha cultura de distintos idiomas, los españoles, los franceses, los ingleses. Y entonces el Callao eternamente ha sido un pueblo culto, trabajador, laborioso, pero en sumo grado y religioso. Minutos, escuchamos un micro breve explicando ese sentir de los carnavales del Callao o el carnaval del Callao en singular, donde hablaba de ese pueblo trabajador, laborioso y que es la expresión, es esta manifestación cultural de distintas nacionalidades, de una diversidad cultural importante y que la tenemos aquí en Venezuela, es patrimonio cultural de Venezuela, nuestro país del sur del estado Bolívar. Así que esperamos entonces que sea un éxito esta celebración, ya con esa declaratoria previa de la UNESCO de diciembre pasado. Y si quieres saber más sobre este patrimonio, no olvides visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be y también nuestras redes sociales por Twitter, @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y también con nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Escuchamos ese tema Woman del Callao y la cara aquí todos en la cabina era que queremos estar en el Callao ya disfrutando esos carnavales. Así que bueno, Geraldine, para que recuerdes entonces también las actividades que tiene la ludoteca, que ya está activa, que va a celebrar la octavita de carnavales una semana después, por supuesto, de este asueto que vamos a tener. Y bueno, así que dile a todos los usuarios y usuarias. Sí, Eduardo, estas actividades están programadas dentro del programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente en lo que nuestra compañera María Gabriela lleva a cabo en la ludoteca comunitaria La Zaranda. Estas actividades ya están por comenzar esta semana, luego de carnaval viene la octavita, y si además quieres visitar o tener o conocer estos catálogos del primer censo del patrimonio cultural en Venezuela, debes visitar en nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés. Les recordamos que sus puertas están abiertas de 8:30 a 1:30, de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Ya nos despedimos, 60 minutos dedicados al patrimonio cultural de nuestro país. Este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, una chica con mucho down y mucho tempo, Geraldine Valor Guerra, y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos entonces el próximo jueves, porque esa semana de carnaval vamos a tener programa, vamos a seguir hablando de los carnavales a lo largo y ancho del país en su diversidad. Y por supuesto, manténganse en contacto con nosotros por redes sociales y también con nuestra emisora en sintonía, Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos con otro tema, otro calixo importante, histórico, Isidora, en la versión de Con Venezuela. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Musicom, música y contenido. Las 8 y 59 minutos. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.